Decir, Rosita, tu nombre completo y a qué te dedicas. Rosita Nieves Ramos, bueno, trabajo en el sitio arqueológico y me dedico a hacer las guías, visitas guiadas en el sitio. Y también, bueno, en la organización de lo que es el manejo del sitio. Y te había preguntado yo por Yastay. Sí, acá la creencia hoy en las comunidades originarias se cree mucho en estas cosas como el Yastay, la Pachamama, que son como los veneradores de nuestra naturaleza, y el Yastay como que se lo relaciona mucho a lo que es el protector de nuestros animales, o sea, el que sale a cazar muchas veces. Yo escuché que se les aparece representado en un animal que para ellos no es común de verlo con su tamaño, cosas así, y que a veces les produce miedo. Es una forma de protestar, de cuidar un poco la casa también, de proteger esa parte sagrada que tienen los animales, que está muy vinculado a nuestras tradiciones ancestrales. ¿Y cómo lo describen? Para muchos lo describen como una persona, prácticamente vinculada a una persona, pero con todo muy vestido de vestidos muy relacionados a lo que es la vegetación, a los colores, que se refleja, que se camufla con el color de la naturaleza. Otros dicen que está muy cargado de bolsitos, donde lleva muchas cosas de la gente que venera mucho y que a veces lleva las ofrendas, los alimentos, para un poco pedirle permiso en el momento de que va a actuar en lo que es la montaña. Y cuando Coquena se, o ya está y se enoja, digamos, ¿no? ¿Tiene alguna, puede tomar alguna medida? Lo que yo escuché, que llegó a matar los perros a veces, o a veces los hace a la persona que va, lo pierde en el monte, te perdés y no podés volver a salir. O por ejemplo, a veces la ambición de seguir viendo, por ejemplo, va a cazar un venado, ponele. Dice que después ve otro venado como más lindo, más cerca, entonces la ambición lo va llevando y llega un punto que te perdés, o llegas a un punto donde no puedes salir, donde hay peligro caerte muchas veces. Eso es más o menos lo que... Y gente que ha llevado perros, por ejemplo, les ha despeñado sus perros, o sea, se mataron perros de estar así. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo una vez mi tío me contaba, bueno, que ellos iban mucho a pescar en el río, porque vivíamos en la montaña. Todos los días iban a pescar, a veces sacaban para comer o a veces a jugar. Y dice que un día encontraron un pescado muy grande y como que les producía, o sea, primero era la ambición de cazarlo y después les producía al mismo tiempo miedo. Y en el cuerpo ellos dicen que sienten esa presencia de miedo en el cuerpo, que les produce una necesidad de correr, de salir, o de salir de ese lugar. Esa es una de las cosas que escuché. Después escuché de otro de que... ¿Y para eso fue el Yastay? Claro, ellos lo relacionan automáticamente con el Yastay, o muchas veces también con la Pachamama. O sea, que dicen que no hay que seguir cazando, que no hay que seguir entrando. Un poco yo creo que desde ese lugar místico controlar todo lo que es el destrozo a nuestra madre naturaleza también.